Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, martes 27 de enero de 2015, les recordamos que La Ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección de la estación, nuestro compañero aquí en La Ventana, Randall Borges, y en los controles, Luis Yerloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con mucha energía. Gracias por ese beso, Luis. Y mucho cariño, apapachos, besos, aplausos y bendiciones para todas y todos ustedes. Esta servidora, Enza García, quien abre el ritmo de la salsa con la Coqui Band, una banda venezolana de salsa excelente, y este homenaje a nuestra patria bonita, a nuestra patria Venezuela. Y bueno, antes que nada, pues ofrecemos excusas, ¿no? Ofrecemos disculpas, pues, por arrancar un poco tarde la ventana la mañana de hoy, pero bueno, esta servidora es un ser humano que tuvo que enfrentarse a un nuevo intento fallido para comprar productos regulados, productos que no me hacen falta por allá. Se me agotaron porque no hago acaparamiento doméstico, pero bueno, nos encontramos que el 96% de la fuerza laboral venezolana, que es la que trabajamos y cumplimos un horario, aparentemente somos rehenes de los bachaqueros y grupos de personas ociosas que aprovechan las colas para socializar y montar tremendos silos y almacenes en sus casas, ¿no? Así que bueno, ofrecemos de nuevo nuestras excusas, aquí nos encontramos y bueno, son cuestiones que hay que decirlo, señores, capta huellas ya en todos los supermercados, en todos los expendios de alimentos y productos, porque no es justo que el Estado busque recursos en este momento de crisis para seguir beneficiando al pueblo venezolano, subsidiando productos de la canasta básica a un dólar a 6.30, que ese no es el precio real, es un dólar subsidiado, para que una minoría se enriquezca perjudicando a la mayoría de los venezolanos y de las venezolanas, que somos los que salimos a trabajar a las 8:30 de la mañana, somos los que a las 8:30 de la mañana tenemos que estar en nuestros lugares de trabajo, y a eso de las 6 de la tarde estamos regresando a nuestros hogares y nos encontramos que a tan temprano en la mañana tenemos que estar en nuestro trabajo y no nos da tiempo de ponernos a hacer la cola de un supermercado, y que cuando llegamos a nuestras casas y pasamos por el supermercado, resulta que esta ola de bachaqueros y esta ola de personas que ya se están dedicando al acaparamiento doméstico, sobre todo es para socializar, porque se arman muy buenas tertulias en las colas, ¿no? Se lo llevan absolutamente todo. Y la fuerza laboral, la gente que le está echando pichón para sacar adelante a esta patria hermosa, estamos perjudicados. Clamor en el transporte público, que coloque las captahuellas de una buena vez y que chille el que tenga que chillar. El que chille, bachaquero será. Así de sencillo. Hablaremos, pues, entonces de esto, de la guerra económica. Fíjense ustedes que el Poder Popular y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debatirán este martes un plan piloto especial para vencer la guerra económica. Representantes del Poder Popular, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico, integrantes del Ejecutivo, debatirán este martes un plan piloto especial para vencer la guerra económica en Miranda y Distrito Capital, indicó el presidente Nicolás Maduro. Desde el Palacio de Miraflores en Caracas, indicó que estas reuniones se replicarán en todo el país para constituir un Estado Mayor Cívico-Militar con el objetivo de vencer definitivamente a las estructuras que propician el desabastecimiento, la usura y la especulación. Vamos a hacer un plan piloto para vencer la guerra económica en este inmenso territorio de Caracas y Miranda, con planes particularizados para esta región, dijo el mandatario, quien regresó este lunes de Arabia Saudita, donde participó en las exequias del rey Abdalá Ben Abdelaziz. La instancia se conformará con la participación del pueblo organizado, juventud, sindicatos, trabajadores y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comentó el mandatario, y sostuvo que él participará en la reunión. La Guardia Nacional tiene una estructura especial para este tipo de batallas, para combatir el contrabando, el bachaqueo y toda la guerra económica en todas sus formas. Estamos enfocados en la batalla por ganar la guerra económica y derrotar de una vez por todas el golpe económico que está en marcha en Venezuela, afirmó el mandatario. Maduro añadió que este plan piloto se le suma a las grandes jornadas que se realizan los domingos de la Red de Mercados de Alimentos Mercal para que el pueblo venezolano pueda abastecerse. En su alocución reiteró su felicitación inflación por el triunfo de la izquierda en Grecia, afectada por las medidas de corte neoliberal impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Así que bueno, esto es lo que se va a debatir el día de hoy. Propuestas, mira, estos mercados de cielo abierto, en lo personal lo considero, son una especie de pañitos calientes. Se colocan los mercados a cielo abierto, pero ¿hay alguna forma de controlar a los bachaqueros que ya están desangrando nuestros supermercados entre semana? Esa es la primera pregunta. ¿No deberían colocar algún tipo de control en estos mercados a cielo abierto? Ya lo hablábamos el día de ayer. No se puede hablar de escasez porque a los supermercados, y eso lo pueden dar fe muchas personas, en lo personal tengo un supermercado al lado de mi casa, están llegando los productos todos los días. En lo personal tengo 3 días seguidos viendo a la gente salir, 2 días, estamos lunes y martes, tanto ayer como hoy he visto gente salir de ese supermercado con papel higiénico. Pero se acaba antes de las 8 de la mañana o antes de las 8 y media de la mañana. Y cuando uno llega a las 6 de la tarde, ya está agotado. Y lo que impresionó, por ejemplo, el día de hoy, es que la gente ya no salía con los bultos ni con los paquetes, sino que salía con un solo paquete. Eso es que le están racionando, ¿no? O sea, que la gente que yo veía que no tenía pinta de bachaquera, es que ya tienen en su casa, pero se llevan uno por si acaso, ¿no? Entonces, y eso ocurre en casi todos lados. Y el malestar de las personas es patente. Es patente las personas que trabajan, que están montadas en una camionetica, que están montadas en un autobús, ven las colas y ven las mismas caras, llevándose bultos, la misma gente. Y uno dice, señores, hay que poner orden, porque no hacemos nada poniendo mercados a cielo abierto. Estamos surtiendo los supermercados a diario y esos productos no están llegando al pueblo. No están llegando al pueblo que sale a trabajar. Entonces, eso es algo que es esencial. Es evidente que es una guerra económica, que también tiene un componente de guerra psicológica, que afecta emocionalmente a determinados grupos, les genera miedo de una probable escasez. Por otro lado, estimula una cultura de la viveza criolla que está muy presente, que está presente en un sector importante, no todo, pero un sector importante de la sociedad venezolana. Y cuando está el componente psicológico, señor, ya tenemos. En la guerra económica, ok. Está la distribuidora en manos del Estado, están los acuerdos, se surten los supermercados, pero ¿cómo hacemos con esta parte de la población que, queriéndolo o no, participa en esta guerra económica? ¿Consciente de que es una guerra o inconsciente de que es una guerra? ¿Estimulada por el miedo o estimulada por la viveza criolla? ¿Cómo manejar eso? Eso es importante que lo tengan en cuenta las autoridades del gobierno. Es importante que las autoridades del gobierno se asesoren también con psicólogos sociales y que se coloquen, señores, medidas de control. ¿Cómo puedes ponerle orden, por ejemplo, a una poblada? Cuando la gente agarra y en una situación de hacinamiento, en un estadio, se genera una situación de pánico, salen corriendo y hay víctimas fatales. Eso no se puede controlar, ¿verdad? Salvo que se coloquen medidas de seguridad en los estadios para evitar una poblada. Trasladémoslo entonces al supermercado. ¿Cómo evitar este modo, esta fuga de productos de los supermercados? Si no se puede controlar, personas llevadas por los nervios, personas llevadas por la viveza criolla, pues hay que colocar controles. Y las captahuellas son necesarias. El año pasado el gobierno dijo que se iban a poner captahuellas en todos los supermercados. La oposición chilló. 4 señoras que ahora se dedican a hacer, que por cierto, un año más tarde se dedican a hacer la cola todos los días para llevar más y más y más productos a su casa, chillaron. ¡Ay no, qué horror! Y vamos a estar claros, el gobierno nacional echó para atrás la medida, dijo que eso iba a ser nada más para las redes públicas, que iba a ser nada más para las fronteras. ¿Y con qué nos encontramos? Una guerra económica mucho más aguda que la que vivimos hace un año. Entonces, señores, hay que colocar controles. Hay que colocar controles por el bien de todos los venezolanos y las venezolanas, porque todos nos merecemos tener los productos subsidiados por el Estado en nuestras casas. y ya no es un asunto de que si hay que hacer cola, que no hay que hacer cola, que oye, que el domingo en vez de estar con mi familia tengo que ir a un mercado a cielo abierto, a hacer una cola eterna, y donde tengo 200 bachaqueros por delante. No es eso. Es que los productos los hay. Los productos están. Entonces, ¿por qué la masa trabajadora y por qué las pequeñas empresas, las instituciones, el Estado van a perder fuerza laboral porque sus empleados están metidos tratando de adquirir los productos en un supermercado? Y ojo, esto es, son variables que estamos seguros que las está estudiando el Estado, y sería bueno de verdad que se asesore con psicólogos sociales, sociólogos, para ver cómo manejamos el problema de las compras nerviosas, cómo manejamos el problema de la viveza criolla. Una compañera de trabajo, ya vamos con la, con una compañera de trabajo nos comentaba de una señora de su edificio que está jubilada, no trabaja, no sé qué, y la señora se dio cuenta que ser bachaquera es rentable. Estamos hablando de una zona clase media del este de Caracas. Y la señora pues va a su supermercado, las cosas ya están llegando con regularidad, compra muchos productos porque son regulados y son baratos, y tuvo el tupé de colocar un papel en la cartelera ofreciendo los productos. Tengo en la cartelera del edificio de la JAI, tengo papel higiénico, tengo café, tengo azúcar, tengo arroz, tengo no sé qué. La mitad del edificio se indignó y estaban que querían linchar a la señora por bachaquera y por sinvergüenza. La otra mitad la defendió para comprarle los productos. Eso quiere decir que hay un 50% de la población que es consciente y que no se quiere prestar esos juegos. Y hay otro 50% de la población de ese edificio que cae en el chantaje. Bueno, es que esta señora lo tiene, lo pago más caro, pero por lo menos tengo acceso a eso. Porque como nosotros trabajamos, no tenemos tiempo de estar haciendo cola en un supermercado, colas que son ocupadas en su mayoría, en mayor porcentaje, por personas dedicadas al bachaqueo y personas que compran por colas nerviosas. Y ya el bachaqueo no es la persona pobre, ya no es el colombiano, ¿verdad? El inmigrante colombiano o el ilegal colombiano o el venezolano de los sectores populares. Ahora nos encontramos que muchas señoras encopetadas de la JAI se redondean bachaqueando en los supermercados para venderles con sobreprecio a sus vecinos del edificio. Ay, señores, falta mucho por hacer, y desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la sociedad. Pero aquí estamos, echándole pichón, porque de verdad creemos en la fuerza creadora de los venezolanos, creemos en este pueblo, en este país, en esta patria maravillosa, y este pueblo que ha parido personajes como Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Hernández Morán, un Jacinto Convid, un Carlos Cruz Diez, un Gustavo Dudamel, un Hugo Chávez Frías, el líder más importante que ha parido el siglo XXI. Si de esta patria maravillosa sale gente así, ¿por qué vamos a perder la autoestima por una minoría que actúa o porque ha sido manipulada psicológicamente o porque le han estado alimentando en los últimos 2 años la viveza criolla que nos sembraron los adecos y que está latente en muchos de nosotros? Son las 10:28 minutos, es tiempo de hacer una pausa y ya volvemos con más de La Ventana. Vamos directo al corte para ya regresar a la segunda media hora, como siempre. Un abrazo. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 27 de enero de 1967, se produce un grave accidente en la base espacial norteamericana de Cabo Kennedy. Al incendiarse en su plataforma de lanzamiento, la cápsula espacial en que trabajaban los astronautas de la misión Apolo 2, Virgil Grissom, Edward White y Roger Chaffee.

10:35, regresamos a La Ventana y escuchamos a Dame Pa' Matala y este tema, Creo. Sí, señor, creemos aquí en La Ventana, creemos en ustedes, creemos en el poder transformador, el poder positivo del pueblo venezolano, este pueblo bonito, este pueblo consciente, que vamos, vamos, estamos derrotando todos y cada uno de los obstáculos que se nos han presentado. Lo logramos en situaciones sumamente difíciles, como el año pasado, cuando estuvimos al borde de una guerra civil, aunque haya gente que no le guste reconocerlo. Como el golpe de estado de 2002, como el paro sabotaje petrolero, como las diferentes guarimbas que se han presentado, hemos podido, somos un pueblo maravilloso que sortea todos los problemas y todas las dificultades. Y ya tenemos llamada, les recordamos, ¿no?, que está abierta la participación en La Ventana. Nuestros números telefónicos son el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada de hoy. Buenos días. Hola, buenos días, gente, Sonia. Hola, Sonia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi corazón? Bien, bien. Bien. Bueno, mira, chica, yo al igual que tú, fíjate, yo estoy aplicando lo del trueque, ¿no? Uh-huh. Yo no tengo champú y una amiga me dijo, chica, yo tengo, porque hace tiempo yo me compré un galón que estaba estudiando algo de peluquería, pero yo no tengo harina de maíz, ok, a mí me sobra una, yo te doy, así estamos haciendo. Sí, eso es lo que estamos haciendo muchas personas, claro, haciendo trueque. Exacto, porque yo no tengo ni el tiempo ni las condiciones para estar en eso. Pero claro, pero sabes también que, no sé si te ha pasado a ti, pero me ha pasado a mí, que de repente una amiga de buena fe, ¿no? Ay, mira, aquí tienes medio kilo de café, le digo, ¿qué necesitas tú? Me dice, no necesito nada, y no me quieren cobrar el café, entonces, oye, yo no soy chula, entonces me cohibo muchas veces de pedir ayuda por ahí. Es verdad. Ahora fíjate lo siguiente, uno en estas cosas, uno no sabe si ponerse a llorar, sí, porque uno muchas veces le entra la nostalgia. Impotencia, en realidad, sí, es lo que decimos. La impotencia de cómo el venezolano, o algunos venezolanos, como tú lo has dicho, sí, se han convertido en tramposos, en hacerle daño, en esa avaricia tan grande con sus vecinos, con sus amigos, hasta incluso con sus familiares. Sí, señor. Hay otra situación que a mí me está preocupando mucho, Enza, uh-huh, que es la de las personas que están vendiendo los cupos electrónicos. Uy. Eso es un negocio que yo digo, ¿quién le pone coto a eso? ¿Quién controla eso? Y así será, pienso yo, que ese negocio lo deben estar haciendo las personas que salieron a raspar. Claro. Porque yo tengo mi tarjeta de crédito y yo la utilizo en cosas muy necesarias aquí. Porque yo ni siquiera nunca me no es porque no me ha llamado la atención pues comprar nada por las redes, por las páginas, o no lo has necesitado, pues no te ha hecho falta. Pero fíjate, están ofreciéndole a las personas de 30,000 a 40,000 bolívares para que las personas vendan sus cupos electrónicos y estos incautos caen en eso y se piensan que tienen a Dios agarrado por la chiva, como dice uno, que hicieron el negocio del siglo. Ahora yo digo, ¿quién va a controlar eso? ¿Qué pasa con estas personas? Nosotros vamos a continuar en esta situación. De los, como tú lo has dicho, yo me he enterado, ¿no?, porque de mini bodegas que han puesto en los edificios, ¿sí?, ¿ah?, que las mismas personas, a sus mismos vecinos, les venden a un precio exorbitante. O sea, ¿y por qué les compran? Es que yo no les compraría, yo los expondría, claro, al escarnio público en la comunidad por bachaqueros y sinvergüenza. Exactamente, pero fíjate, yo lo expliqué en estos días, yo el sábado salí a un mercado abierto en la avenida Panteón, uh-huh, mi hermano iba a comprarle la comida a las mascotas de la casa, y vio que había una señora que dijo, no, aquí van a vender jabón. Yo le pregunté al chofer y mi hermano me preguntó, pues no teníamos nada de jabón, uh-huh, para lavar la ropa. Yo estaba lavando la ropa incluso hasta con el jabón de bañarme. Y entonces yo le dije, bueno, si tú te arriesgas a meterte en esa cola, bueno. Se metió en esa cola, afortunadamente, no tardó ni 20 minutos, pero es lo que él me dice, mira, primera vez que yo me meto en una cola de esa, okay, no se tardó mucho. Pero es increíble, comienzan a llamarse por teléfono y de repente aparece 5 o 10 personas. Yo estoy aquí, se le colean al otro y buscan, uh-huh, las maneras de buscar problemas. ¿Qué locura es esta? ¿Hasta dónde hemos llegado los venezolanos, Dios mío? ¿Ah? Esto a mí realmente me mira, a veces no me provoca, Enza, de verdad, ni salir a comprar nada. porque yo viendo esas cosas de verdad me siento impotente, me siento mal. Yo digo, como venezolanos, ¿hasta cuándo, Dios mío, vamos a estar en esto? ¿Hasta cuándo? Y eso que tú dices, esas medidas, esos megamercados, no sirven para nada, porque allí van a seguir los tramposos. No, es seguirle alimentando el negocio a los bachaqueros. Eso no soluciona el problema de fondo. Entonces, bueno, amiga, mira, un gran abrazo. Yo me siento como tú, me siento, bueno, así estamos la mayoría de los venezolanos, que de verdad tenemos un poquito de conciencia y de que queremos esta patria. De verdad que sí. Un abrazo. Un abrazo, Sonia, pero tú lo has dicho, somos la mayoría. Somos la mayoría y nos tenemos que imponer ante esta minoría. Y fíjate el efecto psicológico tan dañino. Para que vean cómo esta guerra económica también es una guerra psicológica. El efecto psicológico tan dañino de este estímulo a la sinvergüenzura, el bloquearnos el acceso a cosas que es verdad, como decía José Garcés, uno para vivir necesita el aire, bueno, y no consigue papel higiénico, utiliza ducha de teléfono y lo que sea, pero lo que da rabia es ver que hay, que mucha gente lo tiene y uno no tiene acceso a él porque estás cumpliendo un horario de trabajo. Porque mientras un poco de gente está vagueando haciendo cola, uno está sacando adelante este país. Entonces, ok, uno sustituye. Pero, oye, qué injusto. Qué injusto que los que trabajamos estemos sometidos a esta situación. Entonces, mira, lo vengo diciendo desde hace tiempo. La vía está por dos lados. Primero, un castigo ejemplar a los que delinquen. Y segundo, quitarle las oportunidades de robo. Señores, que están agarrando para guisar los cupos electrónicos, revisen si es efectivo el cupo electrónico o si se elimina. Y pagamos todo. Ay, que los alimentos subsidiados, y se andan enriqueciendo un grupito y nos están perjudicando a los demás, que algunos lo compran con sobreprecio y otros sencillamente no los compramos. Entonces vean hasta qué punto es positivo este subsidio. Pero ya está bueno. Ya está bueno. O sea, los venezolanos tenemos cómo y con qué. Vamos a salir adelante. Así que mucho ánimo. Otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enzo. Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Rando. ¿Cómo? Saludos para Rando. Seguro. Mira, Enzo, yo tuve la oportunidad de ir el sábado. Yo nunca había ido a nada de eso. Uh-huh. Pero esta jornada del sábado en la Avenida Bolívar era justo y necesaria. Porque acuérdate que el acaparamiento era grandísimo. Uh-huh. Fue una sorpresa para todo lo que... Allí yo tuve la oportunidad de ver cómo cajas de todo lo que... Bueno, las personas que vimos los canales del Estado, que vimos el acaparamiento de cajas y cajas. Allí ellos abrían, ahí no era por bolsa, abrían las cajas sacando los productos. Pero se veía, ahí yo no vi el bachaqueo como tal, la necesidad imperiosa que tenía la persona de la falla de producto. Yo me puse en una cola a conversar con una señora, pero la cola era inmensa, ya había gente, lo que pasa es que hubo gente que se fue desde la madrugada. Pero tú no me vas a decir que no tiene necesidad en pareja, dos señores, pero bien mayores en su mayoría, que donde yo estaba eran mayores. Eso no van a ir por gusto. Hacer una cola de esas. La cola de los adultos mayores, yo creo que era más grande, ¿sí? Porque yo me quedé más. Yo le dije a la señora, yo me aquí con el carrito mientras que yo voy a hacer un poquito, a ver por qué esto no avanza. Era que era demasiado larga. Eso doblaba y doblaba y doblaba. Le pregunto a uno que estaba allí que si era organizado, no me decía. Pero como que busca. Pero no. Yo específicamente, papel toalé y café. Entonces me dice, señora, de la vuelta por aquella cuadra, si se va para Bellas Artes, allí va a conseguir, hay un camión que está, porque era por módulo, digámoslo así, que tiene azúcar y tiene café. Me voy, me monto en el metro, salgo por el otro lado. Cuando llego allá, había azúcar, no, yo tenía azúcar en realidad, ya se había terminado el café. Caigo a donde está el papel, los artículos de higiene. Allí me dice la muchacha, pero no agarre esta cola, agarre la de las muchachas embarazadas. Total que yo estaba entre las más jóvenes, yo estaba en la cola de los jóvenes para comprar papel toalé, y ahí iba bien, mira, todo lo que era artículo de higiene, pañales, papel toalé, pero se veía la necesidad. Ahí no era por bachaqueo, las muchachas que estaban, y las que, unas que jóvenes que trabajarán porque tenían características de que trabajaban y que no tienen oportunidad en la semana. La muchacha le decía a la otra, pero ponle pañal de los grandes. Le decía a la muchacha, de lo de adulto, y entonces después les pones la bolsa plástica. Así estoy haciendo yo. Yo estaba oyendo la comida, yo dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y yo, abismada, porque que ya las pantaletas plásticas no existen, yo no las he visto más nunca. Y la muchacha le dijo, yo lo hago así, con bolsa. ¿Tú te imaginas un niño como lo que tú decías ayer, someter a las criaturas sin sí, leche, señor, sin pañal? Sin... No, esa fue demasiado. Que eso no tiene perdón de Dios. La cantidad de productos que había, si eso era de acaparamiento, sí que lo era. Este sí era justo y necesario, digámoslo así, sí era, porque era demasiada gente. Yo logré, una me dijo, señor, ¿usted me puede comprar pañales? Le dije, no, mi amor. Pues usted me puede saber cómo no, con lindo gusto, pero con mala suerte que cuando llego ya habían terminado los pañales. Mira, en ese conseguí, había papel toalé del económico y del otro que era, pero el otro más durable. Me dieron 4 paquetes, había baigón, no, sino quise, había baigón, había desodorante, había pasta dental, cloro, ahí había de todo. Es más, hasta comida me dio un muchacho a mí en esquina, al grupo que estábamos allí, porque yo no... Uno habla tontería, el que está afuera dice, pero los que estaban trabajando allí, esos muchachos, esa no le dio tiempo a comer. Y las comidas selladas, y a nosotros nos las dieron. Un arroz con tajada, tenían chuleta y hasta el agua. El señor dijo, tomen, porque ellos no tuvieron oportunidad de comer, porque yo lo vi. Yo te lo estoy diciendo porque yo lo vi. Entonces, a lo que llegara una situación de esta, esto, si no hubiesen lanzado ese mercado así en grande, quién sabe cómo hubiésemos sido el lunes, martes, miércoles, ajá. Lo que sí estoy de acuerdo con lo que tú dices, obliguen, por ejemplo, a estas centrales con cantabellas. Mire, eso están metidos en esa cosa. Aquí en la central es el maltrato, ¿verdad? No, con unos numeritos. Se va la gandola, como tú dices, vienen todos los días esas. Todos los días les llegan los productos, sí, y ya a las 8:30 de la mañana se agotaron. Pero a las 9 de la mañana más tarde. Bueno, ya mandaron a traer bastante cantabellas. Y que todos los supermercados tenga su cantabella ya para que no se formen en esas colas. Fíjate, y las bodegas, no es como dicen, aquí tenemos un señor de toda una vida desasistido, más nunca le trajeron nada, él vendía harina, margarina. Sí, bueno, como el caso de nuestra usuaria nada. María, que también tiene una bodega en Kennedy, que no también... No tiene nada, porque no le traen nada. ¿Qué uh-huh. es eso? Sí, y señor. Mientras tanto, los que venden frutitos, que van al mercado de coches, vendiendo todo costosísimo. No, eso hay que quitarlo. Y hay ordenanzas que no deben de vender en la calle. Usted ha hecho mucho énfasis en el que está al frente de la central. Ese hombre habla tontería del gobierno, como no tengo ni idea. Pero ¿qué pasa? Que la Policía Nacional se ha prestado para eso. Sí. Tienen vicio. Ellos pagan por estar allí. Sí, señor. Y entonces por eso es que hablan también del gobierno. Eso hay que entrarle, pero de lleno, porque la situación es fuerte. Tuvo un chilenazo. Un chilenazo, y yo que te lo digo porque yo lo presencié. Ahí yo no veía cara de bachaqueo, ahí veía necesidad. Gracias, Ensa, hasta luego. Bueno, un abrazo. Fíjate, Ingrid, en primer lugar hay que aclarar, en ningún momento se ha dicho que el mercado a cielo abierto el sábado no fuera necesario, claro que lo era, claro que lo era. Y no es que se cuestionen los mercados a cielo abierto, pero es que no son suficientes. No hacemos nada colocando mercados a cielo abierto si el abastecimiento... O mejor dicho, si los expendios en los puntos de venta, tanto públicos como privados, de lunes a viernes, lo que llega allí todos los días, porque está llegando mercancía todos los días, se lo llevan los bachaqueros en menos de una hora. Bachaqueros y gente que hace compras nerviosas. Ojo, que quien hace compras nerviosas siente que necesita llevarse ese montón de productos. Tú hablas de personas de la tercera edad que viste ese sábado. Mira, yo veo personas de la tercera edad en el supermercado al lado de mi casa yendo todos los días y ya últimamente se llevan un solo paquete de papel higiénico, pero se están llevando un solo paquete todos los días. Vamos sumando. Vamos sumando. Y para estas personas es que lo necesitan porque les da pánico que se les acabe. Entonces, no se dice que no se hagan mercados a cielo abierto, que se hagan, pero que se tienen que poner pilas con lo que es el control del bachaqueo en los supermercados y abasto, en primer lugar. Y en segundo lugar, también debe haber un control en estos mercados de cielo abierto, porque hay gente que, como tú lo dices, Ingrid, trabajamos de lunes a viernes y no tenemos acceso a esos productos porque los bachaqueros se lo llevan en menos de una hora. Pero como nosotros vamos, los que trabajamos de lunes a viernes, a esos mercados también van bachaqueros. y también va gente haciendo compras nerviosa. Entonces, en esos mercados, no sé, deberían también colocar una especie de control para evitar que se conviertan en un centro de abastecimiento del bachaqueo. Eso es lo que queríamos decir. No es que esté mal, que el del sábado pasado estuvo mal, para nada. Pero, señores, hay un porcentaje importante de la población que está aprovechando todas las medidas del Estado para lucrarse y perjudicar a sus hermanos, a sus compatriotas. Eso hay que tenerlo presente. Vamos a revisar, a ver qué tenemos aquí. Bueno, nada, viendo que las redes sociales, para la próxima media hora vamos a conversar, lo anunciamos desde ya, con Giovanni Pierre Matei, el ex coordinador de Venezuela Igualitaria, y vamos a hablar sobre una concentración a la que están convocando para este jueves en el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar una acción de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 44 del Código Civil. Ya les vamos a decir de qué se trata esta medida. Estaba hablando Ingrid, ¿no? Antes de ir a la pausa, estaba hablando Ingrid del caso de las policías, que muchas veces las policías son cómplices, ¿no?, de estos actos de bachaqueo y de contrabando. Pues Freddy Bernal está haciendo un trabajo bien interesante dentro de las policías, en las intervenciones que se están haciendo en algunos cuerpos policiales, ¿no? Y fíjense ustedes que, bueno, se ha destapado un escándalo con el Centro de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, de casos de extorsiones, secuestros, y bueno, y siguen destapando hoy. Fíjense ustedes que Freddy Bernal declaró que han detenido a varios funcionarios con cargos importantes por extorsión y secuestro. Así lo dio a conocer en su cuenta en la red social Twitter, arroba Freddy Bernal, cuando escribió: hemos tomado acciones pertinentes contra varias mafias en las policías, quienes robaban, extorsionaban y amedrentaban al pueblo. Algunos de estos funcionarios que han sido detenidos en flagrancia tenían cargos de importancia dentro de estas instituciones policiales, dijo Freddy Bernal. Estamos aquí para dignificar y apoyar a los distintos cuerpos de policía que funcionan en nuestro país. Los delincuentes deben saber que estamos decididos a dar la batalla sin cuartel, llámese como se llame. Precisó al tiempo que hizo un llamado a todos los alcaldes del país para ayudar a depurar los cuerpos policiales de la nación. Sostuvo que las autoridades se han preocupado en que se haga justicia en los procedimientos que realizaron, donde han sido absueltos pasantes, como en el caso del Valle. Hoy recibiremos el proyecto de ley de seguridad social del policía. Las intervenciones las realizamos con criterio, técnicamente, no emocionalmente. Igualmente comentó que en Charallave, Estado Miranda, se detuvieron tres oficiales por extorsión: Leida Loria Ponte, Johnny José Hernández y Roberto Gómez Martínez. Estamos en búsqueda de captura del funcionario y jefe de una banda, Yirmer Eduardo Laya Parea. Destacó que este martes la comisión policial se traslada al Estado Zulia, en donde serán nombrados los nuevos encargados de varios cuerpos de policías municipales, gestión que es apoyada por el gobernador de la entidad, Francisco Arias Cárdenas, y por el alcalde del municipio Lagunillas, Mervin Méndez, con quien sostuvo una conversación telefónica. También designaron a nuevos directores de las policías en Miranda y en Monagas. Así que bueno, siguen actuando en estas intervenciones de las policías. Y bueno, todo nuestro apoyo a Freddy Bernal. Son las 10:53 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Joan Manuel Serrat y este tema, de verdad, de todo corazón, a todas y todos, Bienaventurados. La vida te la dan, pero no te la regalan. La vida se paga, por más que te pene. Así ha sido desde que Dios echó al hombre del Edén, por confundir lo que está bien con lo que le conviene. Si a plazos o al contado la vida pasa factura, rebaña y apura hasta las migajas, que si en cada alegría hay una amargura, todo infortunio esconde alguna ventaja. Bienaventurados los necios que se arriesgan a prestar consejos, porque serán sabios a costa de los errores ajenos. Bienaventurados los pobres porque saben con certeza que no ha de quererles nadie por su riqueza. Bienaventurados los adictos a emociones fuertes, porque corren buenos tiempos para la gente marchosa. Bienaventurados los dueños del poder y la gloria, porque pueden informarnos de qué va la cosa. Bienaventurados los que alcanzan la cima, porque se le cuesta abajo el resto del camino. Bienaventurados los que catan el fracaso, porque reconocerán a sus amigos. En cualquier circunstancia, por lastimosa que sea, busca la manera de comer perdices. Y a pesar de lo alto que nos coloquen el listón, hay que brincar con la intención de ser felices. Bienaventurados los castos, porque tienen la gracia divina y la ocasión de dejar de serlo a la vuelta de la esquina. Bienaventurados los que aman, porque tienen a su alcance más de un 50% de un gran romance. Bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de allí en adelante solo cabe ir mejorando. Bienaventurados los que presumen de sus redaños, porque tendrán ocasiones para demostrarlo. Bienaventurados los que contrajeron deudas, porque alguna vez alguien hizo algo por ellos. Bienaventurados los que no tienen claro, porque de ellos es el reino de los ciegos. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada, comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Momentos en la historia. El 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo Soviético, de la mano del grupo de países aliados, liberaron del dominio nazi uno de los centros de concentración y exterminio más terribles que ha conocido la humanidad, el campo de concentración de Auschwitz. Creado en mayo de 1940 y situado a unos 60 kilómetros al oeste de Cracovia, al sur de Polonia, Auschwitz fue el mayor centro de concentración y exterminio de la historia del nazismo. Se calcula que durante los 5 años de su terrible existencia fueron asesinados no menos de 1,500,000 de personas, entre judíos, comunistas y detractores del planteamiento nazi. Cerca de 6,500 miembros del ejército nazi sirvieron en Auschwitz. Solamente 750 de ellos fueron llevados a juicio.

11:07 minutos, regresamos a La Ventana. Escuchamos a las chicas del CAN, las nuevas chicas del CAN, y el tema Nada Común. Nuestro amor no es nada común. Bueno, hay cierto tipo de amor que hay gente que no lo que algunas personas no lo consideran común, pero es más común de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Y sobre eso vamos a hablar en esta tercera hora, en esta tercera media hora de La Ventana. Se encuentra con nosotros Giovanni Piermattei, él es coordinador de Venezuela Igualitaria, que es una organización que está luchando, tiene ya 2 años trabajando, 2 o 3 años. 2 años ya. 2 años ya trabajando porque para que se establezca en Venezuela el matrimonio civil igualitario. Bienvenido, Giovanni, a La Ventana. Un placer tenerte con nosotros. Buenos días, Enza. Muchísimas gracias por tu invitación y buenos saludos a todos los radioescuchas que nos están escuchando en este momento. Perfecto, Giovanni. Para este 29 de enero, en Venezuela Igualitaria y otras organizaciones están convocando a una concentración a las 10 de la mañana ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar una acción de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 44 del Código Civil. No, ¿qué consiste esto? ¿Por qué consideran ustedes que el artículo 44 del Código Civil es inconstitucional y por qué están apelando a este recurso ante el Tribunal Supremo del Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, la acción de nulidad por inconstitucionalidad que vamos a entregar este 29 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia es una acción paralela a la solicitud que hicimos ya el 31 de enero ante la Asamblea Nacional del proyecto de ley de matrimonio civil igualitario. De acuerdo a lo establecido en la sentencia 190 del Tribunal Supremo de Justicia, del TCJ, era posible, era viable que la Constitución no discrimina a las parejas del mismo sexo en su acceso a la institución matrimonial o a las uniones estables de hecho, y invitaba a que acudiéramos al Palacio Legislativo a solicitar que ellos pudieran legislar sobre el tema. En vista de que esto no hemos tenido respuesta, bueno, esta vez acudimos al Tribunal Supremo de Justicia en una acción que es totalmente constitucional, ampara a todo, cualquier persona puede acudir al Tribunal Supremo de Justicia a solicitarse amparen sus derechos civiles, ya sean confusos o difusos, difusos o colectivos. Entonces, en función de esa que nos legitima a poder acceder a esa institución a solicitar esta acción, bueno, vamos allá. ¿Por qué el 44 del Código Civil? Porque el artículo 44 del Código Civil es el único, el Código Civil en su artículo 44 es el único instrumento jurídico en Venezuela que impide el matrimonio entre parejas del mismo sexo formalmente. ¿Por qué? Porque el artículo 77 de la Constitución habla de que se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, y de acuerdo a esa sentencia que mencioné anteriormente, la 190 del TCJ. Claro, podría decir el Estado protege al matrimonio, ya. Exacto, según esa sentencia. Pero ya al condicionarlo entre un hombre y una mujer, entonces ya es inadmisible un matrimonio entre personas del mismo sexo. Exacto, entonces ahí solamente dice que se protege, y la sentencia especifica claramente que se proteja el matrimonio entre un hombre y una mujer no significa que no se pueda proteger el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. Entonces, en función de eso, el artículo 44 del Código Civil sí dice el matrimonio es la unión entre un hombre, un solo hombre y una sola mujer. Y es un instrumento jurídico que viene del año 1982, previo a nuestra Constitución, por lo tanto también lo consideramos que es preconstitucional, es un instrumento jurídico preconstitucional que debe ser adaptado a la normativa suprema de nuestro país, que es la Carta Magna, en la claro. cual estamos totalmente amparados las personas de las parejas del mismo sexo para acceder a esa institución. Claro, aparte que el Código Civil tiene varias cosas pendientes. Por ejemplo, creo que se penaliza con cárcel a la mujer adúltera y al hombre adúltero no. Ajá, entonces tiene una serie, tiene una serie de elementos que no solamente discriminan a la comunidad sexo-género diversa, sino también a las mujeres. Así mismo hay que revisarlo muy bien porque ese Código Civil tiene unas cosas realmente obsoletas. Una de las cosas que yo leí es que ustedes están también solicitando esto amparados en un artículo, el 16 de la Convención Internacional de Derechos Humanos. El artículo 16 de la Convención Internacional, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sí, habla de que el matrimonio es un derecho humano. ¿no? Uh-huh. Es un derecho humano y que puede ser accedido por las personas. No habla de un hombre con una mujer, sino de hombres y mujeres. Hombres y mujeres. En pero líneas generales. Sin establecer con quién. Ajá. Pero los fundamentos que argumentamos a través de este instrumento jurídico que vamos a llevar al Tribunal Supremo son muchos, ¿no? Estamos amparados en primer lugar por nuestra Constitución, como decimos, que habla en primer lugar de que todos somos iguales y dignos, que todos tenemos derecho a la justicia y esa justicia debe ser entregada con equidad a todos los seres humanos. Además, el derecho y el Estado nacen en función de garantizar el acceso a todos los bienes y servicios, a todos los derechos humanos, por así decirlo, los derechos fundamentales a la persona humana, ¿no? Sin discriminación, y eso también está garantizado dentro de nuestra Constitución como marco jurídico. Además, todos tenemos derecho a tener seguridad, ¿no? Uh-huh. Dentro de esa seguridad está el respeto a la vida, y para todos es conocido, espero que todos sepan que la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales en Venezuela es una comunidad bastante agredida, que perpetuamente está siendo víctima de crímenes de odio, de lo que llamamos crímenes de odio. Tanto físicamente como también simbólicamente a través de muchos medios de comunicación, a través de chistes, a través de muchas cosas que son agresiones también. Exactamente. Sí, y la violencia psicológica también a la que somos expuestos, ¿no? Uh-huh. Que es parte de los argumentos sustanciales que utilizamos en este instrumento que llevaremos al Tribunal Supremo, es parte de ello. O sea, nosotros vivimos, no tenemos lugar a tener un acceso a una vida digna mientras seamos objetos de la violencia psicológica. Por ejemplo, cosas como los chistes homofóbicos, uh-huh. ¿Verdad? A exposiciones que generalmente, como recientemente, y no sé, quisiera hacer énfasis en esto, recientemente las declaraciones del presidente Nicolás Maduro también para decir, atacar al otro candidato o gobernador, como sea, que todavía no sabe qué es, Capriles o Radonsky. Uh-huh. Utilizando estrategias homofóbicas para descalificarlo. Son cosas que tratar de reducir. Son chinazos que de repente a una como mujer también se le pueden escapar. No, y a nosotros se nos escapan. No, a nosotros se nos escapan. Eso es algo, y no en lo personal, no creo que el presidente Nicolás Maduro, como dicen también muchas personas de la comunidad sexo-género diversa, algunas personas, no, que él es homófobo, no. No, de hecho, todo lo contrario, ¿no? De hecho, él dio unas declaraciones, claro. Una vez que incluso dijo que si él fuera homosexual lo expondría a los cuatro vientos. Cosa que no pasa, y lo tengo que decir, es una opinión personal, que no pasa con la derecha, donde hay bastantes políticos que están metidos dentro del closet y todo el mundo lo sabe. Y se pasa y se paran en la Asamblea Nacional a decir, bueno, no, yo soy casado y tengo esposa. Y aparentemente no están diciendo que son homofóbicos, pero uh-huh. Cuando se salvaguardan diciendo, no, yo soy casado y tengo esposa, ya están de una vez poniendo su frente, mira, yo soy heterosexual, mosca, que yo no soy de esos. Exactamente. ¿No? Entonces, esos discursos, de alguna manera, tenemos que empezar a reducirlos al máximo, porque sobre todo, voces como las de nuestro presidente, son voces que llegan al pueblo, ¿no? Y necesitamos rescatar ese respeto que tenemos del pueblo. Le pedimos que no nos sigan tratando como un chiste, a nosotros y a nosotras, ¿no? Porque no deben, la gente no tiene que reírse de nosotros, a pesar de que a veces lo toleramos, porque como te digo, yo y muchas personas que conozco que somos de la diversidad también hacemos ese tipo de exposiciones, juegos internos. Claro, es que eso es algo cultural, porque es un asunto culturalmente de autodisciplina. Uh-huh. Autodisciplina, porque por ejemplo soy como heterosexual, apoyo este proyecto de matrimonio civil igualitario, apoyo por los derechos civiles de la comunidad sexo-género diversa, ¿no? A una sociedad más justa. No lo digo como heterosexual, pero es un trabajo de disciplina porque uno más de una vez hasta puede caer en el chistecito o puede caer en la risa y decir no, o sea, ya va, esto está mal y sencillamente no replicar este tipo de cosas o llamar a la conciencia, oye, vale, mira. Claro, y estamos viviendo un proceso revolucionario que ha sido lo suficientemente inclusivo con muchos grupos vulnerables como nosotros, ¿no? Pero a nosotros todavía se nos sigue delegando. Nosotros, de hecho, en nuestro discurso aceptamos y reivindicamos la lo inclusivo que ha sido el gobierno a través de la protección de los niños, niñas y adolescentes, de la protección a las mujeres a través de muchas leyes, de la protección a las personas que viven con discapacidad. Recientemente aprobaron una ley para la protección de las personas que viven con VIH y sus familiares. O sea, se ha ido avanzando en trabajos de reivindicación de derechos para grupos estigmatizados, vulnerados generalmente, pero todavía estamos nosotros ahí atrás. Y bueno, y de eso se trata esta lucha, claro, revolucionaria. Estamos conversando con Giovanni Piermattei, él es coordinador del Movimiento Venezuela Igualitaria. Antes de salir al aire me estabas diciendo algo bien interesante, ¿no? Y eso tiene que ver con que hay personas que dicen que aquí en Venezuela la sociedad no está preparada para la aprobación, nuestra sociedad no está preparada para la aprobación del matrimonio civil igualitario. Y otra persona que yo conozco decía, bueno, pero que en Argentina la sociedad tampoco estaba preparada y se aprobó. Y en España la sociedad tampoco estaba preparada y se aprobó, que las sociedades nunca, usualmente no están preparadas para este tipo de leyes revolucionarias. Y tú estabas diciendo algo bien interesante sobre eso. Bueno, no, sobre lo que es la emancipación de los negros, sí, y todo, sí, esto, para que lo compartas con nuestros usuarios y nuestras usuarias. Igualmente la lucha por la emancipación de la esclavitud, durante las luchas por la emancipación de la esclavitud, las personas afrodescendientes no estaban preparadas para ser libertos, ¿no? La sociedad no estaba preparada para tener a los negros en libertad, y de hecho muchos negros decidieron seguir siendo esclavos porque no sabían qué hacer con su libertad. Entonces, eso es un tema que se escapa de eso. Los derechos se reivindican una vez que las masas que lo que necesitan, pues, sus reivindicaciones, se paran ante el Estado a exigir, mira, devuélveme mis derechos, porque no se trata de que ellos nos los den, porque no nos los dan, nacimos con los derechos, solo que han estado siendo apartados de nosotros. Y no debe ser, pues si tenemos los mismos deberes, pues tenemos que tener los mismos derechos, ¿no? Y algo que va muy vinculado a esta lucha por la reivindicación del derecho al acceso al matrimonio para las parejas del mismo sexo y género, es el tema de que se trata de una lucha por la dignidad de las personas, ¿no? Porque más allá de que vamos a tener acceso a esa institución y vamos a poder proteger a nuestras familias, que también son legítimas, ¿verdad? Pero que quieren tener un rango de legalidad, porque la legitimidad ya la tienen, lo que necesitamos es legalidad, más allá de acceder a los derechos sucesorales, patrimoniales, etcétera, que vienen atachados al derecho al matrimonio, viene el rescate de nuestra dignidad, de que seamos reconocidos como personas tan dignas, tan capaces y talentosas, con todas las oportunidades del mundo, como cualquier otra persona, que nuestras relaciones afectivas también sean reconocidas dignas, que yo ame a otro hombre no tiene nada de menos digno que una mujer ame a un hombre o que un hombre ame a otra mujer, ¿verdad? Que dos mujeres se amen es tan digno, y por esa misma función de dignidad, esas familias que conformamos también tienen que ser reconocidas familias. De hecho, nuestra Constitución, en su artículo 75, reconoce la pluralidad de las familias en todas sus formas, ¿no? Porque hasta ahora nos van a imponer ahora el 77, que además jerárquicamente está por debajo. El 77 es un artículo que protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero el 75 primero reconoce la pluralidad de las familias. Y si nos vamos a los fines esenciales del Estado, que están en el artículo 3 de nuestra Constitución, habla de que los fines esenciales del Estado son la protección de la persona y el respeto a su dignidad. Claro. Entonces, en función de eso, es que hacemos el llamado también a toda la población heterosexual. No hace falta ser parte de la causa para defender la causa. Sí. Estas luchas reivindicativas siempre se han dado de la mano de los grupos que son contrarios en teoría, ¿no? Uh-huh. O sea, las mujeres han logrado sus luchas gracias al apoyo de los hombres. Las personas negras fueron libertas por el apoyo de los blancos. Claro, los blancos. Entonces, bueno, es hora de que nosotros y nosotras, los homosexuales, las lesbianas, y seamos apoyados también por la comunidad heterosexual. Estamos conversando con Giovanni Piermattei, él es coordinador del Movimiento Venezuela Igualitaria. Hace un año, a finales de enero del año pasado, introdujeron una solicitud ante la Asamblea Nacional para que se aprobara el matrimonio civil igualitario. ¿Qué pasó con esa discusión? También tuvieron, para que comparta con nuestros usuarios y usuarias, el apoyo de una parte importante, ¿no?, de un grupo de diputados, incluyendo el gobernador Adán Chávez, los estuvo apoyando en esta petición para el que se establezca aquí el matrimonio civil igualitario. ¿Qué pasó con este debate en la Asamblea Nacional? Bueno, nosotros recogimos, para poder llevar el proyecto de ley, lo llevamos por iniciativa popular, como lo establece el artículo 204 de la Constitución, que las personas con recoger el 0,1% de las firmas pueden entregar un proyecto. El pueblo mismo puede ser, por eso nos llamamos pueblo legislador. Recogimos firmas a lo largo y ancho del territorio nacional por unos 6 meses aproximadamente y recogimos 21.000 firmas con las que entregamos el proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Sin embargo, las firmas aún no nos han dado respuesta del CNE por el estatus. Dentro de esas recolecciones de firmas estuvimos dentro de los eventos que hacía el Estado y tuvimos acceso a algunos diputados y diputadas, como el diputado Eduardo de Lima por Barinas, la diputada Alejandra Benítez, el diputado... Elvis Amoroso, ¿no me estás diciendo? No, no fue Elvis Amoroso, Carlos Sierra. Carlos Sierra también firmó, y entre los otros que firmaron, que además son fuertes representantes del machismo venezolano, el gobernador del estado Vargas, García Carneiro, y el gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, ¿no? Hermano del presidente Hugo Chávez Frías. Uh-huh. También firmó la diputada Tania Díaz, que hoy día es vicepresidenta de la Asamblea Nacional, uh-huh, y con la que esperamos reunirnos próximamente. Pero a pesar de eso, ha habido un sesgo, siempre hay argumentos totalmente no inaceptables, ¿no? Pero sí, cónchale, queremos que nos den el chance. Con argumentos como, por ejemplo, hay cosas más importantes, cuando estuvieron las, porque recordemos que en febrero comenzaron las guarimbas, entonces, bueno, eso fue retrasando la discusión. Sin embargo, en el mes de junio, la Comisión de Política Interior, a través del diputado Elvis Amoroso, que era presidente de esa comisión en ese momento, nos dieron derecho de palabra. Hablamos con varios diputados de esa comisión, entre ellos el diputado Modesto Ruiz y el diputado Juan Carlos Alemán, quienes conformaron en ese momento la subcomisión para discutir el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Ahí nombraron presidente de la subcomisión al diputado Modesto Ruiz, que fue el que llevó la ley para las personas afrodescendientes, para el derecho a la no discriminación de las personas afrodescendientes. Y fíjate, ¿no? Él mismo nos planteaba lo duro que fue esa lucha durante ese tiempo que él estuvo llevando ese proyecto de ley a la Asamblea Nacional, que le decían... No, pero es que, ¿quién ha dicho aquí que los negros son discriminados? ¿No? Es difícil. Como también hay gente que dice, no, pero aquí los homosexuales no son discriminados. Sí. Si ellos quieren vivir juntos, que vivan juntos. Y ellos salen a la calle y ellos van a las universidades. Pero efectivamente vemos una situación de discriminación, por ejemplo, cuando tenemos un caso que muy cercano, que por cierto, ellas llevaron este proyecto de ley a la Asamblea, el de Ginibet, uh-huh, Soto Ginibet y Migdeli Miranda, que bueno, que con el ejemplo nos están enseñando a todos cómo los derechos civiles de la comunidad sexogénero diversa son vulnerados aquí en Venezuela. Ellas se casaron en Argentina, no las dejaron registrar su matrimonio, tuvieron a su bebé, un bebé que es de ambas, porque si bien genéticamente es hijo de Ginibet, fue Migdeli la que lo amparó en su vientre y la que lo parió. Exactamente. Y el niño nació en Argentina, tiene su partido de nacimiento como Salvador Gabriel Soto Miranda, y aquí el registro civil no lo acepta. No le acepta a sus dos madres, y es un niño que no tiene el derecho a la ciudadanía venezolana siendo hijo de venezolanas y teniendo todo el derecho, como todos los niños venezolanos. No, incluso y sin embargo, ahí están. No, el niño no tiene derechos civiles. La misma Migdeli no pudo disponer, no pudo ir a retirar el cadáver de Ginny a la morgue porque las leyes no le reconocen su estatus de esposa. Claro. Ni tuvo cómo disponer del cuerpo de su esposa. Tengo entendido que la familia de Ginny decidió cremarla, y Migdeli no estaba de acuerdo porque es un cuerpo que fue sujeto a un asesinato. En el caso de una investigación, si hace falta una exhumación, ya eso no se puede hacer. Pero como esposa, aquí en Venezuela, al no reconocerle sus derechos de esposa, tampoco tenía derecho a... Y todos los derechos que tiene el niño también, ¿no? Porque vienen encima derechos sucesorales, por ejemplo, patrimoniales. El niño debe ser reconocido como el único heredero de Ginibet. En este momento, las autoridades venezolanas, en todos los trámites que se están haciendo, como la declaración sucesoral de Ginibet, está siendo reconocido los padres de Ginibet como sus herederos universales. O sea, que están desconociendo al niño. Que existe un hijo, un niño que es hijo de esa ciudadana. Claro, porque y fíjate tú lo que es, hablando desde el punto de vista biológico, lo que es la contradicción. Porque las leyes venezolanas pueden reconocer como madre a Migdeli porque Migdeli fue la que lo parió, pero el óvulo fecundado era de Ginibet. Genéticamente ese hijo es de Ginibet. Y el niño viene con un documento legal emitido por una autoridad de un país hermano como lo es Argentina, que dice que ambas son madres, ¿no? Entonces, ¿cómo va a desconocer el Estado ese documento legal internacional que aquí para reconocerle, por ejemplo, eso. Ese niño es heredero de ese apartamento que estaba a nombre de Ginny B. Entonces, si hay discriminación hacia la comunidad sexogénero diversa, incluso a su familia, a sus hijos también se les discrimina. Lo estamos viendo en un bebé que tiene 4 meses y medio, por favor. Sí. Entonces eso es una alerta que hacemos aquí en Venezuela. Aquí hay una comunidad que está siendo discriminada, que las leyes están discriminando. Y entonces, independientemente de que seamos o no seamos, por lo que dice mucha gente luchó por los derechos de los afrodescendientes sin ser afrodescendientes. Y fíjate tú, otra cosa. Y entonces, bueno, las personas que no sean, las personas que no, que somos heterosexuales y creemos en la justicia y creemos en que todos los seres humanos somos iguales ante las leyes, vamos a unirnos en esta causa, porque es que está arrastrando hasta niños inocentes, parejas, gente que sencillamente quiere tener sus derechos civiles, que se les reconozca como unión. Y creemos que este socialismo revolucionario bolivariano es el mejor mecanismo para ellos. Y el llamado a todos los tomadores de decisiones, a todos los administradores de nuestro Estado, que actualmente llevan como bandera el socialismo bolivariano, que tomen conciencia de que el socialismo hace mucho tiempo que dejó de ser solo una lucha de clases sociales, por tener acceso justo, que también pues es parte de la lucha, pero que trascendió. El derecho, el socialismo es igualdad para todos y todas, ¿no? Uh-huh. Y todas las personas que nos sentimos vulneradas en nuestros derechos tenemos que ser equiparadas en esta estructura ideológica pues de política que se está haciendo en Venezuela. Fíjate que aquí nos mandan una participación, ¿no?, con respecto a la situación de la comunidad sexogénero diversa, que dice que bueno, que esta gente que cuestiona que el matrimonio civil igualitario, dice que bueno, que cuando el ser humano es un feto defienden su derecho a la vida, pero si defiende su derecho a nacer, pero si es homosexual, entonces no son tomados en cuenta. Así es. Toda vida es sagrada, todo ser humano es sagrado, no sé qué, el muchachito nace y en lo que empieza a crecer y es homosexual, no. Sí. No, mira, no tiene los mismos derechos. Y hay cosas tan tristes y tan dramáticas, yo... tengo conocimiento de personas, por ejemplo, una niña que es menor de edad, tiene 17 años, pero se reconoce lesbiana, se lo dijo a la madre, y la madre la retiró del liceo, le quitó el celular, le quitó la computadora, le quitó todo acceso y la tiene encerrada desde hace 3 meses en su casa, porque tiene su novia y no quiere que se vea con su novia. Entonces ahí se le están vulnerando, no te digo, cualquier cantidad de derechos. Bueno, eso es falta de información, ¿no? Por parte de la madre, falta también de información, hay que hacer un trabajo de información. Pero ese trabajo también el Estado tiene que asumirlo. Claro. El Estado tiene que velar por los derechos de esa niña que están siendo violadas, claro, por sus padres. Pero fíjate tú que está en el caso de China, donde existen clínicas de rehabilitación para la homosexualidad. No, en Ecuador tenemos también. Sí, eso, yo estuve hablando con unos amigos de la comunidad sexogénero diversa de España, y entre lo que es el monitor que ellos tienen allá, uno de los países donde hay mayor homofobia, y aquí en América Latina, precisamente Ecuador. Sí, sí. Y no quieren mucho a Rafael Correa, la verdad, porque parece que Rafael Correa tiene Rafael Correa una postura bastante intolerante. Con toda su postura revolucionaria y socialista, pues él dio unos discursos hace poco al cual nosotros le salimos enfrente, y de hecho fue tan fuerte la manera en que le hicimos llegar el mensaje que el presidente mismo, a mí particularmente, me mandó una respuesta por Twitter. Porque él, por ejemplo, dijo que él creía en el matrimonio igualitario antes que le pidieron la ley de identidad de género, porque entonces resulta que es que él piensa que los homosexuales y las lesbianas nos queremos convertir en los varones en mujeres y las mujeres en hombres para podernos casar después. No necesariamente. ¿No? Él cree que todas las personas homosexuales y lesbianas son la misma cosa que las personas transgéneros y transexuales. Y además que la gente se cambia de sexo para casarse. O sea, es una cosa totalmente desvirtuada, ajena a todo proceso inclusivo. Sin embargo, allá las luchas se están dando, él está abriéndose un poco más, aparentemente, en la receptividad hacia esto para tratar de entender, y es parte de lo que nosotros pedimos, porque nosotros consideramos que hay como 3 elementos fundamentales en todo este proceso, porque entendemos que el discurso de segregación hacia nosotros y nosotras está naturalizado, tan naturalizado que dentro de nuestra comunidad existe algo que llamamos endomofobia. Nosotros mismos somos endomofóbicos. No reconocernos ciudadanos, ni ciudadanas, ni sujetos de derecho, es un problema muy grande en nuestra misma población LGBTI en Venezuela. Entonces, hay varios elementos fundamentales. Uno es que tenemos que tomar conciencia, no solamente los heterosexuales, sino también los de nuestra comunidad, de que somos ciudadanos plenos de derecho. Y tomar conciencia y formarnos en esa materia, porque la única manera es sensibilizarnos y concientizarnos sobre lo que significa y cómo impacta esto positivamente, porque además todos los impactos son positivos, el reconocimiento de la gente, la inclusión, siempre va a tener impactos positivos en una sociedad. Entonces, es formarnos y luego empoderarnos de ese discurso para poder salir a la calle y defenderlo, tanto heterosexuales como de la comunidad LGBTI, y además visibilizarnos, ya dejar de sentir miedo. Queremos dejar de vivir sin miedo, y en una sociedad venezolana como la que se quiere construir, que el eslogan prácticamente básico es la paz y la inclusión, no se puede tener paz mientras hayan grupos discriminados, vulnerados, invisibilizados, y seguimos siendo oprimidos por la sociedad, por un sistema hegemónico que además viene importado de esa cultura occidental que se nos ha impuesto desde un principio. Si luchamos contra la descolonización, por ejemplo, dentro de un sistema en construcción de un modelo distinto de país, ¿verdad? Entonces tenemos que comenzar a tomar conciencia de dónde viene toda esa discriminación, de ese modelo importado, de esa colonización que vino aquí, que nos erradicó todas nuestras culturas, todas nuestras creencias, y nos impuso una creencia que viene de la mano del cristianismo. Entonces, creo que hay que hacer un llamado de conciencia y de reflexión a nuestros revolucionarios y revolucionarias venezolanos. Bueno, Giovanni Piermatei, coordinador de Venezuela Igualitaria. Ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, repite la convocatoria, reitera la convocatoria para este 29 de enero. Bueno, todos aquellos que creen en la igualdad de derechos para todos y para todas, sin discriminación, en la justicia, en la paz para nuestro país, y que además, pues, sin ser parte de la causa, sienten que deben apoyar esta causa, pues los invitamos a que nos acompañen este 29 de enero a partir de las 10 de la mañana frente al Tribunal Supremo de Justicia para entregar esta acción que esperamos sea la salida oficial a nuestra igualdad. Bueno, muchísimas gracias, Giovanni Piermatei, por acompañarnos aquí en La Ventana, y bueno, muchísimos éxitos. Muchísimas gracias, Ensa. Bueno, son las 11:33 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Franco De Vita, Rosa o Clavel. Como una pareja más. ¿Y qué hay de malo si el amor no elige sexo? Si el amor es solo un nexo que los une allí a los dos. ¿Qué más da? Hombre o mujer. ¿Qué más da? Rosa o clavel. Sedosa. El amor que mostraban cada vez que se veían sin hablarse, se decían tantas cosas que hasta yo mismo oía. Y así como si el resto no existiera, arrancando alguna envidia, y por qué no, ¿qué más da? Hombre o mujer, ¿qué más? seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Soy deportista y soy vocera de mi consejo comunal. Yo soy estudiante. Soy realizadora audiovisual. Pueblo resistiendo. Yo soy cristiano. Soy papá. Somos pueblo resistiendo. Yo soy profesor universitario. Somos pueblo con Chávez. Somos pueblo con Chávez. Somos pueblo con Chávez. Somos pueblo con Chávez. Y somos pueblo con Chávez. Somos pueblo con Chávez. Porque somos más que homosexuales, lesbianas, transexuales o heterosexuales. Somos pueblo resistiendo. Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria. Cuéntame cómo te ha ido. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. 5 o'clock and I walk through the empty streets. Thoughts fill my head, but then still no one speaks to me. My mind takes me back to the years that have passed me by. 11:42 minutos, regresamos a la ventana, escuchábamos a Aphrodite's Child, las 5 en punto, it's 5 o'clock. Este tema lo colocamos en homenaje al cantante griego Demis Rousseau, quien falleció el día de ayer. Demis Rousseau pues era conocido por su extraordinaria, ¿no? Por una voz extraordinaria e inusual, ¿no? Una voz muy aguda. Y en sus inicios, bueno, ¿quién no recuerda Ever and Ever, Forever Together? No sé, es un tema que pegó mucho en la década del 70. Pero Demis Rousseau se inició con esta agrupación, Aphrodite's Child, el niño de Afrodita, y este tema, las 5 en punto, pues en honor a otro artista que se nos ha ido en los últimos tiempos, ¿no? Demis Rousseau. Vamos a revisar, revisando, ¿no?, informaciones que se nos habían quedado por fuera, ¿no? Hoy la ventana estaba un poquitico atropellada, pero bueno, arrancó algo tarde. Fíjense ustedes que bueno, a propósito de la visita de los presidentes Piñera y Pastrana, que ahora tengo la duda, ¿al final vino Felipe Calderón o no vino? Bueno, el asunto es que el presidente Nicolás Maduro le dice a la derecha venezolana que da vergüenza que el modelo que le quieren imponer al país sea precisamente el de Augusto Pinochet, y eso por uno de sus ministros más aventajados, que uno de los alumnos más aventajados de Augusto Pinochet, que es Sebastián Piñera, que es quien privatizó la educación, ha perseguido a los mapuches, a los estudiantes. Bueno, esa es una de las figuras que trajo la oposición aquí, que oye, que si ellos de verdad vienen a hablar de derechos humanos o se preocupan por la situación de derechos humanos, el hecho de que no hayan recibido ayer al Comité de Víctimas de las Guarimbas, eso ya les confiere un sesgo, porque recordemos que después del golpe de abril de 2002, aquí se instalaron unas mesas de negociación de acuerdos que fueron mediadas por el expresidente colombiano, César Gaviria, y también, que me parece que de los gobiernos que ha tenido el vecino país es uno de los presidentes más dignos, ¿no? César Gaviria, y también estuvo el Centro Carter, y mira, ellos se reunían con todos los sectores. Los verdaderos defensores de los derechos humanos se reúnen con todas las partes involucradas. Entonces, bueno, vinieron a reunirse con la oposición. Querían visitar a Leopoldo López. Están en su derecho, pero de acuerdo a las leyes venezolanas y de acuerdo con las normativas venezolanas que son comunes en otras partes del mundo, para ver a un preso tienes que solicitar un permiso si tú no eres material, si no eres familiar directo. Procedimientos que ellos no siguieron. Pero y está bien, vienen a verla, vienen a corroborar que Leopoldo López está en buenas condiciones. Perfecto. Pero también deberías reunirte con el Comité de Víctimas de las Guarimbas, que son esos, víctimas de las guarimbas, y escuchar también la versión de eso y velar por los derechos humanos de Leopoldo López, o defender los derechos humanos de Leopoldo López y los del Comité de Víctimas de las Guarimbas. Pero el hecho de no recibirlo, eso ya implica un sesgo, que un sesgo de carácter desestabilizador e injerencista. De hecho, el ministerio, ¿no?, la canciller, el gobierno de Venezuela, sacó un comunicado rechazando la actitud impertinente del expresidente colombiano Andrés Pastrana. Andrés Pastrana debería aprender un poquito más de César Gaviria, que bueno, de hecho fue secretario general de la OEA y hizo un buen trabajo aquí en Venezuela, siempre ha tenido mucha sindéresis, ¿no?, sobre el tema venezolano. Pues el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela envió un comunicado rechazando la actitud impertinente del expresidente colombiano Andrés Pastrana. Penosamente el comunicado dice que esta actitud impertinente del expresidente Andrés Pastrana es violatoria de las buenas relaciones de vecindad entre Colombia y Venezuela. Cito el comunicado: penosamente la canciller de la hermana república se hace cómplice de estas acciones inamistosas. La cancillería venezolana repudia en tal sentido las expresiones de la canciller con relación a un procesado de la justicia nacional, quien abiertamente ha cometido delitos graves contra los derechos humanos, y llama públicamente al derrocamiento del gobierno legítimo de Venezuela. Lamentamos que la cancillería colombiana avale posiciones contra la democracia venezolana y el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, lo que constituye un retroceso peligroso en las relaciones bilaterales. Son las 11:47 minutos, tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, soy Mayra Borges, ¿cómo estás? Hola, Mayra, chévere. Bien, para hacerle un llamado a todas las personas con discapacidad, porque el día jueves se va a hacer una asamblea en Benearte, aquí en la avenida Bolívar. Okay. Y para por Lunearte, debe ser, la Universidad Nacional Experimental de las Artes. De personas con discapacidad, y se va a hacer el toque de Miranda, Distrito Capital y Vargas. Ok. Todas las personas que están en sus colectivos, por favor, acérquense a Unearte. Ajá. Disculpa que la primera no la pronuncié muy bien. Y va a ser desde las 8 de la mañana, todo el día, y todo lo que se lleve ahí se va a llevar a un documento final. Ok. Porque, bueno, se están ya activando todo ENSA con esta política de nuestro comandante obrero Nicolás Maduro, para que todas las personas con discapacidad sean más visibilizadas, porque nuestro comandante eterno y nuestro comandante Hugo Chávez sabe que fue el que le dio la voz y los visibilizó a todas las personas con discapacidad y adultos mayores, y esta política la sigue nuestro comandante obrero. Bueno, esta es una invitación para el día jueves a todas las personas con discapacidad que se integren a estas mesas de trabajo. Buenos días, Elsa. Vale, buenos días, un abrazo grande. Ya lo saben, ya está la invitación para que se integren a estas mesas de trabajo que se van a llevar a cabo en este día jueves en la UNEARTE, la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Bueno, seguimos. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Elsa? Hola, Alvarina, ¿cómo andas? Bueno, yo estoy un poquito más calmada. Ah, qué bueno, me alegro. Mira, no, que te iba a decir, yo estuve el sábado allá en la Avenida Bolívar, y eso estuvo bien buena, había de todo, pero me sorprendí que había una señora que se llevó como 20 bultos de papel. Dice que estaban de purgante. No, bachaquera, que esa es la cuestión. Que hay que poner controles hasta en estos mercados, porque es que los bachaqueros, es como cuando tú entras a una cocina que prendes la luz y sale de poco de chiripas corriendo por todos lados. Así están. Mira, y otra cosa que te iba a decir. Ajá. Tú sabes que lo de los tres malandros esos que llegaron, ¿no? Sí. Yo le quería preguntar, lástima que no estaba allá para decirle, ¿por qué no visitas la cárcel de allá de Colombia? Uh-huh. Porque esos sí son bien deprimente. Nos viene para acá a molestar a uno. Bueno, eso, te quiero mucho y chao, pues. También te quiero mucho, Alvarino, un abrazo grande. Bueno, con respecto a la visita, la actitud impertinente de estos expresidentes, se pronunció también el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien señaló que la visita a Venezuela de expresidentes Piñera, Pastrana y Calderón tiene fines conspirativos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, advirtió este lunes que la visita a Venezuela de los expresidentes de Chile, Sebastián Piñera, de Colombia, Andrés Pastrana, y de México, Felipe Calderón, tiene fines conspirativos contra la revolución bolivariana legítimamente constituida. Pastrana, Calderón y Piñera llegaron el pasado viernes al país para apoyar a grupos de extrema derecha que promovieron el plan terrorista denominado La Salida, que provocó la muerte de 43 venezolanos durante los primeros meses de 2014. No entiendo cómo estos presidentes, en vez de defender la democracia, busquen la forma de conspirar políticamente y acabar con la democracia. Si pasa algo en Venezuela, será culpa de estos tres expresidentes. Esa visita que hicieron hacia Venezuela tiene fines netamente políticos, conspirativos. Lamentamos mucho que expresidentes estén atentando contra un pueblo revolucionario como el de Venezuela, expresó en entrevista ofrecida a Telesur. Destacó que el pueblo venezolano derrotó la conspiración política, pero ahora el imperio le impone la conspiración económica. Saludo y felicito al pueblo venezolano, al presidente Maduro. Con mucha madurez derrotaron la conspiración política, pero ahora enfrentan una conspiración económica con el tema del desabastecimiento, el precio del petróleo, conspiración abierta que viene desde Estados Unidos contra los países petroleros. Aunque la derecha no ha podido doblegar al pueblo a través del asedio económico, ese sector insiste en sus planes y usa a los expresidentes de derecha neoliberales, los fieles al imperio como Pastrana, Calderón y Piñera, continuó Evo Morales. Igualmente reiteró el carácter soberano y antiimperialista de los pueblos progresistas de América Latina y el Caribe cuando los pueblos tienen conciencia de su destino, cuando están unidos. unidos y organizados, no hay fuerza política externa ni interna que nos doblegue, ni hay imperio que nos derrote. Por eso es importante la unidad de nuestros pueblos, resaltó Evo Morales. Bueno, ya son las 11:52 minutos, llegó el momento de despedirnos y como siempre pues les agradecemos su presencia, les agradecemos su cariño y los invitamos a que sigan disfrutando la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles, el precioso de este estudio, Dios mío, que es Luis Arroyo, a quien queremos muchísimo, y cerrando la ventana la mañana de hoy, esta servidora Enza García, y nos vamos con un clásico del rock, los Rolling Stone, Satisfaction. Hasta mañana. Oh.